supiste cuidarme, corazón. Fueron tus tantas mentiras, crueles dagas, falsas promesas hiriendo mi candor. Cuán grande es el hastío que me invade si pervertiste lo que pudiste matar tanta pasión.